Estará presente en nuestra ciudad ni más ni menos que Daniela Herrero. Exacto. Así que será una muy buena oportunidad para escucharla. Exactamente. Y vamos a hablar con Lorena Dombito, que es música, tengo entendido, toca el piano. Sí. Y además está organizando este evento. Actividad. Lorena, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Te escucha bien? Sí, perfecto. ¿Dónde estás, en Buenos Aires o acá en Tandil? En Capital. Ah, en Capital. Estoy acá. Bueno, acá sí, por suerte tenemos, después de lo que fue una semana polar, sí, o unos lindos días con anuncio de que la temperatura va a llegar a 17, 18 grados, ¿no? Así que te contamos. Vos sos oriunda de Tandil, ¿no? Yo soy de Tandil y estuve. Así que conoces el frío, de Tandil. Estuve viendo cómo va a estar ahora cuando vamos para allá, porque va gente de Capital que no está tan acostumbrada. No está para nada acostumbrada. Nosotros vemos los canales de Buenos Aires y dicen, hoy viene mucho frío, 5 grados la mínima. Eso estamos bajo cero. 7 tuvimos nosotros la semana pasada. Decirle que no cancheren, ¿sí? Que traigan abrigo. Que hace frío de verdad. Claro. Tandil. Claro, sí, el de verdad. Bueno, Lorena, ¿cómo va la organización de este evento tan tan importante con la presencia de Daniela? Muy bien, mira, hoy justamente tenemos así el ensayo general, así que estamos con muchas ganas, porque siempre tocar con orquesta, con amigos, con una artista increíble como es Daniela, es un placer. Uh-huh. Este repertorio que, o sea, es muy muy emotivo, tiene canciones que se han hecho de Charlie, por ejemplo, en muy cercano a cuando fue el conflicto armado. Después hay una canción que a mí personalmente me emociona desde chica, porque la tocaba mi papá en la guitarra cuando yo era chica y yo no entendía bien de qué hablaba, pero ya me emocionaba, que es la de Raúl Porchetto, que se llama Reina Madre. Uh-huh. Es la visión de un soldado inglés que lo mandan a luchar a un lugar que no tiene ni idea contra por no sé qué. Habla, claro, un poco de la locura que fue todo, ¿viste? Claro. Después está la canción de Lerner, que también es una de las más conocidas. Elegimos un repertorio que tengan que ver una con las otras, porque después hay muchas canciones. Claro. O sea, algo que tenga una coherencia musical, que bueno, pueda formar un concierto lindo y al oído entretenido también, ¿no? Uh-huh. Así que hoy vamos a tener el ensayo. También estamos en contacto con dos artistas tandilenses, Ignacio Osa y Ros Osa, que van a estar de invitados haciendo algunas canciones. A mí siempre me gusta invitar gente local, porque sí, hay artistas increíbles que además, uh-huh, son amigos. Sí, claro. Entonces me parece interesante que canten con orquesta, que es algo que no sucede todos los días. Uh-huh. Uh-huh. Ni para ellos ni para uno. Ni para uno, claro. Yo toco en otros formatos y muy pocas veces al año se nos da esta oportunidad de reunirnos y decir, bueno, despuntemos este vicio hermoso de hacer rock orquestal. Que es, uh-huh, algo, bueno, que yo tengo la suerte de estar pudiendo hacerlo. Julián Hermida es el director, el arreglador, que le estuvo laburando un montón, porque es agarrar canciones de rock o de un género que no es orquestado. Claro. Y dentro de lo que es la canción, o sea, orquestarla, porque a veces por ahí no se entiende y la gente por ahí piensa que es algo que deforma la canción o que se va. Son las canciones con la misma música que uno conoce, pero orquestada. Lo, claro, que hace la guitarra lo hace un violín, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. A veces son arreglos un poco más desarrollados, pero en sí la esencia de las canciones está y es muy lindo escucharlo desde no, desde y además, Lorena, digo, la belleza al oído de quien va a ver este tipo de espectáculo, hay que sumarle lo que es, y lo que mencionabas al principio, ¿no? Lo emotivo de los temas, ¿sí? O del tema que se está tratando, o sea, se conjuga todo eso, imagino. Sí, mira, la fecha que hicimos en el Teatro de Quilmes fue, nos quedamos con ganas de tocar más temas, de hacer más fechas, porque realmente fue muy emotivo para todos, para, uh-huh, la gente, uh-huh, y para nosotros. Claro. Hay una canción, me estaba olvidando, de León Gieco, que se llama Para la Vida, que yo hay una parte que estoy tocando y que se me hace un nudo, que digo, bueno, seguí pensando en las notas porque esto es tremendo. Uh-huh. Y más con la voz de Daniela, que bueno, para, claro, mí es algo increíble. Además, en Tandil, ¿se van a estar presentando después en otras ciudades? Mira, hay posibilidades de hacerlo acá en Capital, yo todavía por ahí prefiero no, porque no sé si va a suceder. A veces pasa que te avisan y al mes tenés que hacerlo, ¿viste? Claro. Ya estuve hablando la posibilidad de hacerlo en otros lugares, porque como el año de Malvinas dura justamente todo el año, no es solo en estas fechas por ahí. Entonces quizá lo volvamos a hacer, que sería un placer, ¿verdad? Sería hermoso. Sí, sí, así que esperemos que se dé. Y este proceso, ¿no?, de transformar la música y de pasarla de un estilo a otro sin modificar la esencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? Un montón. O sea, eso por ahí lo podría explicar mejor Julián. Pero bueno, yo que estoy muy cerca de él, y fue medio un capricho mío que le dije, che, si yo escribo este proyecto de hacer este concierto, ¿vos te copás a escribir la música? Porque es mucho tiempo primero de escuchar la canción, claro, de acercarte a una canción que capaz que no conocías, después de pensar cómo iniciar, con qué instrumento, cuál va a ser el solo, meterte en un mundo de que son muchos días de hay veces que te sale de una, y hay veces que por ahí hay arreglos que te llevan un poco más de tiempo para que no sea así nomás. Él lo hace con mucho compromiso y por eso también es muy emotivo, porque los arreglos particularmente de Julián son increíbles, son bellos, simples y muy cálidos. La entrada es libre, ¿no? La entrada es libre, gratuita y es espontánea, no hay que sacar ningún tipo de reserva ni nada. Aparte entiendo que es un lugar bastante grande, así que no va a haber problema, digamos, con la capacidad. Exacto, es el próximo 10 de junio, a partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas. ¿Cuándo están llegando a Tandil? Y yo creo que me voy a acercar el jueves, más o menos, para empezar a organizar cuestiones, y los músicos y van a estar el viernes, llegando para allá. Ajá. Muy bien. Es en el Centro Cultural Universitario. Sí, el próximo 10 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Universitario. Exactamente. Bueno, Lorena, queríamos conocer un poquito más, y obviamente la invitación está hecha y ahí estaremos, porque imagino que es un espectáculo emotivo y, como dije anteriormente, bello al oído. Exactamente. Bueno, los esperamos a todos y todas y ojalá lo puedan disfrutar con nosotros. Obviamente, está hecha la invitación. Lorena, muchísimas gracias y te esperamos, bueno, en tu ciudad, en Tandil. Gracias a